Estamos ahora comunicados con Giselle Tepper, que, bueno, es militante de Hijos. El jueves presentaron el mapa de los juicios, pues están dando más de una decena de juicios simultáneos en todo el país, y queríamos que nos cuente un poco sobre los juicios, la cantidad de juicios, cómo piensan cubrir esa actividad de dimensiones nacionales. Giselle, ¿nos podés escuchar? Hola, sí, los escucho. Hola, ¿qué tal? Giselle, te saluda Quique de la Calle y Joe Cornejo. En primer lugar, charlemos sobre esto que decía Joe, sobre este mapa de los juicios que se están, sobre los juicios que se están dando en todo el país. Charlemos un poco de eso y después hablemos también de las declaraciones de ayer de Videla. Bueno, en realidad el mapa, como contaban ustedes recién, en este momento hay 11 juicios orales y públicos, contando el que se está desarrollando en Italia contra el genocida Massera en ausencia. Este es un tipo de proceso que Italia permite y que se está haciendo así porque acá fue considerado inimputable, entonces no fue extraditado. Pero Italia lo consideró imputable y entonces, bueno, abrió este proceso. Acá en el país estamos con 10 juicios más y se espera alrededor de 5 o 6, además que inicien este año. Y la idea del mapa fue un poco organizar la información para reforzar esta idea de que todos podemos participar. Las personas mayores de 18 años con su DNI o cédula pueden ingresar, y hay una experiencia que se dio en el juicio por los crímenes de Campo de Mayo, que algunos colegios presentaron escritos en el tribunal amparándose en derecho a educación para que los menores puedan ingresar y los habilitaron. Así que seguimos también incentivando a que los colegios tomen esa iniciativa y participen en los juicios. La idea del mapa fue, por un lado, ordenar información y, por otro, plasmar una situación que tiene que ver con un momento histórico, que es esta, digamos, acumulación de juicios en simultáneo en el país, que no se dio para atrás, ni hay un panorama en el corto plazo que se dé para adelante por las pocas elevaciones a juicios que hay por el momento. Así que lo que queríamos era esto, retomar un poco el lenguaje del Mundial para hacer un llamado de atención, pero por otro lado señalizar que en el país se está juzgando genocidas, que no es solo en la capital, que hay 4 juicios, hay 2 en Chaco, 1 en Tucumán, 1 en Santa Fe, va a empezar otro en Santiago del Estero. O sea, queríamos esto, graficar que se lo juzga en todo el país, que todos podemos ser parte y que necesitamos seguir apoyando a los testigos, a los familiares, porque si bien es un proceso necesario el de los juicios, también es muy doloroso todo lo que se va reviviendo. ¿Por qué eso, justamente? ¿Por qué la gente tendría que ir a asistir a los juicios? ¿Por qué está bueno asistir a un juicio contra las genocidas, Giselle? En realidad, nosotros lo que decimos es que hay muchas maneras de participar de los juicios, que no es solo ir, ¿no? A veces podés participar estando al tanto, o también hemos abierto una otra propuesta, que es la de dibujar en los juicios, también hacer crónicas. En realidad lo que nosotros creemos es que tienen que participar todos, porque estos juicios son de todos y los hacemos entre todos. De muchas maneras pasa esto. Por un lado, porque los delitos que se cometieron fueron contra toda la sociedad, no contra determinadas personas solamente. Por eso hablamos de delitos de lesa humanidad y por eso hablamos de genocidio. Por otro lado, porque tiene que ver con un momento histórico que, si no lo acompañamos entre todos, no se puede dar. Cuando nosotros hablamos de que fue un golpe cívico-militar, hablamos justamente de un apoyo civil para que se haya podido dar ese golpe. Sin un apoyo de vuelta de la sociedad, no se pueden dar estos juicios. Entonces, por eso seguimos reforzando que si en su momento construimos la condena social con el scratch, hoy la construimos con los juicios. Entonces, desde ese lugar es que decimos que tenemos que participar todos, porque es parte de la historia, porque estos genocidas que están ahí son los asesinos del pueblo, y porque lo que decimos desde la Red Nacional de Hijos, que lo juzga un tribunal, porque son 3 jueces, pero los condenamos entre todos. No todos los genocidas están hoy en el banquillo, y no todos los que están en el banquillo están con prisión preventiva, varios de ellos están con prisión domiciliaria o excarcelados. Algunos, después de los juicios, son absueltos, y ahí es donde nosotros decimos que se activa la condena social. Cuando, por ejemplo, Durán Sáenz, que fue el jefe del Vesubio y hoy está en juicio, va libre por la calle porque está excarcelado. Cuando un vecino lo identifica, deja de saludarlo o lo acusa como asesino en el barrio, ahí se construye la condena social, y en ese sentido nos parece fundamental seguir construyéndola, o como pasa con, por ejemplo, el juicio que terminó el año pasado a los jefes de área y Olivera Robe, que eran justamente los jefes por distinta zonificación militar del país, que tres de ellos fueron absueltos y siguen viviendo en el barrio de Belgrano y de Recoleta. Bueno, cuando se sabe quiénes son y se refuerza el carácter público de estos juicios, se activa algo que tiene que ver con la manera que nosotros creemos que es de justicia en el barrio, ¿no? Que es cuando el barrio es la propia cárcel. Giselle, ¿qué te generaron las opiniones de vertidas por ayer por Jorge Rafael Videla? En realidad, como en particular, digamos, lo que salió a decir Videla es que, bueno, que él se hacía cargo de las órdenes que había dado y, bueno, y del plan para combatir una subversión terrorista y una guerra. No nos sorprende porque viene en la línea de lo que vinieron diciendo otros jefes como Menéndez o Bussi, ¿no? Sí me parece que es importante reforzar esto, que es el primer juicio que se cumplió a Videla después del juicio a las juntas, que tiene que ver con 31 casos de homicidio en la provincia de Córdoba, bueno, unificado con otra causa Menéndez. En realidad nos sorprendió que hablara porque, bueno, puede no hacerlo y creo que refuerza su carácter de personaje siniestro de esta historia, digamos, de nuestro país, el hecho de salir a decir que él básicamente se hace cargo de lo que pasó, que no niega nada de lo que pasó, cuando tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Que es lo que hicieron la mayoría de los genocidas en el banquillo cuando les tocó hablar en los pocos juicios que tuvimos hasta ahora. En ese sentido, nosotros seguimos diciendo lo mismo. Videla fue una de las cabezas de la dictadura, fue el que hasta ahora tuvo impunidad y que está empezando a ser juzgado y que va a ser juzgado también en Santiago del Estero, acá en la capital, por el plan sistemático de robo de niños, que va a ser la primera vez que se juzgue por esta causa, que es la misma que lo tuvo con prisión preventiva hasta hace poco, bueno, primero en domiciliario, era Campo de Mayo y ahora está en Córdoba. Pero me parece que refuerza eso, por un lado lo siniestro de su personaje, y por otro creo que parte de cómo se acostumbró a la impunidad, ¿no? De haber pasado tantos años sin juicio y sin castigo, y pensar que se puede decir cualquier cosa, lo mismo que el Tigre Acosta, de salir a decir tan ligeramente que el error fue haber dejado gente viva. Parece que tiene que ver un poco con eso, con que en el fondo además siguen como bastardeando la justicia, ¿no? Diciendo que estos juicios no son para ellos, que los jueces no son los jueces naturales, como hizo Astiz, que amenazó con que cuando cambie el gobierno van a tener que arrepentirse. Me parece que tiene que ver con esta línea que vienen llevando varios y que además están como en una situación particular en la cual nos venía pasando que muchos de los genocidas, sobre todo los de la ESMA, venían reclamando que los jefes hablaran. Bueno, Videla respondió a eso, ¿no? Hizo como una especie de, no sé, salvataje, intento de salvataje del resto, es decir, respondieron a mis órdenes, pero no niega esas órdenes, ¿no? Y eso es un poco la línea de lo que vienen siguiendo todos los genocidas que están en el banquillo, dentro de ellos los que hablaron en las indagatorias, que es el momento posterior a que ellos puedan hablar o se nieguen a hacerlo después de haber escuchado las acusaciones de su contra, ¿no? O sea, Videla dice esto después de que se le haya dicho que es responsable de 31 asesinatos. Giselle, en la misma línea te pregunto, hace, no sé, los últimos meses va tomando mucha relevancia, sobre todo el periodismo más conservador, más reaccionario, la imagen de Joffre, que es, bueno, un tipo que fue titular de la CIDE durante el menemismo y ahora viene sacando una serie de libros donde lo que plantea es que, bueno, la guerrilla eran agentes cubanos o trabajaban para Cuba y que no había forma de controlarlos y que la represión que se desató después era la única forma de parar este problema. ¿Qué reflexión te despierta la aparición mediática con mucha presencia últimamente de Juan Bautista Joffre? Sí, bueno, igual es un discurso, digamos, que no, que es compartido y básicamente es la línea que es lo que vienen diciendo, ¿no? Los genocidas en los juicios, que no había otra opción y que venían a salvar la patria y que incluso lo hacen extensivo al robo de niños, esta idea del que salvaron algo, ¿no? Básicamente el repudio, no había algo que no se, que había que controlar, o digamos, lo que hicieron es un plan sistemático de exterminio, y esto, cuando nosotros decimos sistemático, tiene que ver con que no fueron casos aislados o 4 o 5 responsables, sino que fue un Estado puesto al servicio del exterminio que se desplegó en todo el país en complicidad con otros países, bueno, como lo pudimos conocer con el Plan Cóndor, pero también con la complicidad de Estados Unidos. En ese sentido, básicamente eso, el repudio y seguir reivindicando que lo que hubo fue una lucha de miles por defender otro proyecto de país, por evitar un plan económico, político, social y cultural para pocos, y en ese sentido que cualquier persona que justifique el terrorismo de Estado es un cómplice, y eso es un delito. Estamos hablando con Giselle Tepper, de Hijos. Giselle, una última reflexión sobre el tema de estas últimas semanas, el tema de la causa noble y, bueno, el fallido intento por obtener un perfil de ADN de los chicos, o de los jóvenes en realidad. ¿Qué reflexión te genera? Nosotros desde Hijos lo que desde un principio consideramos es que, por un lado, hay que seguir reforzando la idea de que Marcela y Felipe son víctimas de un delito que es no conocer su verdadera identidad. Básicamente lo que creemos es que se está desde muchos sectores cuestionando a las víctimas y no al victimario, ni tampoco se está, digamos, respetando un proceso que, si bien es un hecho público, digamos, la causa, el proceso de búsqueda o de, digamos, de acercarse a la verdadera identidad es muy personal, y en ese sentido lo que estamos viendo es algo que nos parece muy grave, que es juzgar a las víctimas, ¿no? Y no al victimario, como decía antes. Y por otro lado, esto que se está dando de muchos sectores, como Elisa Carrió, bueno, entre otros, de salir a digamos, a tirarse en contra del accionar de la justicia y no a criticar o a denunciar el delito, ¿no? Que implica esto de que dos personas no conozcan su identidad a esta altura de sus vidas. En ese sentido, esto, nosotros desde Hijos queremos seguir reforzando que es un momento muy difícil el de la duda sobre la identidad, que en ese sentido es donde se plantea que la justicia es la que tiene que actuar, porque una víctima es tal y no se le puede pedir que decida si quiere seguir siéndolo o no. Digamos, por eso es que se planteó desde las abuelas y desde Hijos y de otros espacios la necesidad de ver herramientas, ¿no? Y en ese sentido fue que surgió que, como muchos jóvenes no pueden acceder al análisis, a la extracción de una muestra de sangre, porque implica decidir sobre algo que da culpa, que quiere decir que quienes los criaron toda su vida, con quienes tienen un vínculo afectivo, puedan ir presos, se entendió que tomar una muestra por fuera de la voluntad, digamos, los corría de ese lugar de decisión. Y muchos de los jóvenes que ya hoy conocen su identidad plantean que a ellos les resultó muy aliviador y liberador que otro decida por ellos, ¿no? Así que en ese sentido es que nosotros basamos la postura de que esas extracciones son válidas, digo, como método, ¿no? Y que no tienen que ver con lo que se conoce tradicionalmente como un allanamiento, que no son vejatorios, como se salió a decir, sino que actúa personal especializado, parte del equipo genético del banco, parte de los juzgados, hay un equipo interdisciplinario de la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, o sea, nos implantaron desde la cadena nacional, que es la cadena monopólica, que es Clarín, una idea de toda esta historia que no es. En ese sentido, nosotros desde Hijos y desde una cercanía generacional con estos chicos, lo que seguimos diciendo es esto, que se siga poniendo el eje donde tiene que estar, que son víctimas y que hay un delito, y que la justicia es la que tiene que poner el orden sobre eso. Así que básicamente esto, después, bueno, sobre el caso en particular, nos parece lamentable el uso que se le hizo desde el medio, de ponerlos a hablar como si estuvieran siendo víctimas de algo que es la justicia en realidad, y en ese sentido, esto que nos parece fundamental, que sigamos entendiendo como sociedad que esas personas están sin conocer su identidad, siguen siendo víctimas, el delito se sigue cometiendo y que recién ahora se puede avanzar hasta un punto que no se había podido, que esto tiene que ver con una historia de muchos años, de distintas personas involucradas, digo, desde jueces hasta fiscales, etcétera, y que la manera más fácil de resolverlo sería que les dejen de hacer la presión que les están haciendo desde la familia de crianza y que los accedan a dar una muestra genética, que con eso no quedarían dudas para nadie, sería la manera más fácil y la además la menos tortuosa para estos dos jóvenes que siguen estando en un lugar que realmente es muy, además de doloroso, muy debe lastimar mucho, ¿no? Estar con todo un país debatiendo si tienen que hacer o no algo, Nosotros en ese lugar seguimos apoyando públicamente al Banco Nacional de Datos Genéticos, que ya le restituyó la identidad a 101 personas, que son muy felices con el dolor más profundo que significa conocer la historia, pero con la verdad, y que es lo que nos permite construir una vida en libertad. Y eso es, no hay manera de dimensionarlo, pero realmente lo que decimos siempre, cuando uno de los hijos, que para las abuelas son nietos y para nosotros son hermanos, aparece, es un momento de felicidad inmenso, de abrazos Giselle, enormes, y no se lo pueden perder. Giselle, ¿ustedes tuvieron en algún momento diálogo, algún contacto con ellos? ¿Con Marcelo? No, los que lo tuvieron fueron algunos de los nietos que recuperaron su identidad. Lo que lograron hacer es, el día que el año pasado hicieron las extracciones con los forenses de policía, que fue lo que habían accedido desde la familia, lo que hicieron fue darles una carta que creo que solo Felipe aceptó, y bueno, básicamente no hubo un ida y vuelta ni nada de eso. Sabemos que hace poco Marcela dijo que en ningún momento se les había acercado nadie a dialogar, así que también desde hijos básicamente nunca cerramos esa puerta. Entendemos que quizás sea más esperable que nosotros nos acerquemos para el otro lado, pero lo real es que no hubo ningún encuentro más que esa carta. Eso fue pública, la carta. Giselle Tepper, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes, y los invitamos a ver el mapa de los juicios en www.hijos-mediocapital.org.ar, y el que lo quiera tener en su escuela, facultad, organización, radio, etcétera, puede pasar por Riobamba 34 después de las 5 de la tarde y se lleva los mapas. De nuevo, hijos-mediocapital.org.ar. Muchas gracias. A ustedes. Dale, un beso. Era Giselle Tepper de Hijos.